vamos a ver. Esta sintonía es la que nos indica que vamos a visitar a la pescadería Namari, que está en la plaza del mercado Alberto Acero de Llodio. Y saludamos a Ana, que nos atiende. Ana, ¿qué tal? Hola, muy bien. Muy buen día, egunón. Siempre, buenos días, egunón, que nos, todo lo que haga falta. Que nos cae un poco de sirimiri, de ese que sí. Decían que había emigrado por ahí, ¿no? Alemania, pero no, eso está aquí con nosotros. Sí, sí, dice mi ama que es bueno para los tomates, para que le salga el roña. Sí, sí. Pero bueno, así tenemos algo de qué hablar. Exactamente. Bueno, eso es. Bueno, pues... hoy tenemos una oferta, supongo. Sí, bueno, ofertas, bueno. Como siempre digo. Bueno, la mejor oferta es la calidad del pescado. La calidad del pescado. Pero bueno, siempre... Sí, señor, así es. Si hay algo más añadido, pues estupendo. Eso es. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy tenemos besugo a 19,90 de aquí del país, buenísimo. Dorada a 1,90 la unidad. La sepia de plancha a 7,90 euros el kilo. Tenemos merluza de Ondarroa estupendísima a 6,90 euros el kilo. El rodaballo a 16,90, salmonete de aquí de Ondarroa también a 14,80 y el bonito para embotar a 5,90. También tenemos grandes a 7,90. El de 5,90 pesará sobre 6, 7 kilos y los otros pues de 10, 11, por ahí andan. Están extraordinarios todos, la verdad. Que oye, es que... vaya animales esos, te encuentras con sí. Una manada de esos en el mar cuando estás nadando allí, ¿eh? Bueno, y el que no sabe nadar anda por encima del agua, como en los dibujos animados. Se salen ruedas a los pies. Sí, sí. Bueno, bueno, es enormes. Que es increíble. Pero están deliciosos para poner. Yo ayer hice un poco tomatito natural y luego puse el bonito y bueno, estaba exquisito. Exquisito, es algo que lo puedes dejar hecho. Tienes la cena preparada, que es lo que más joroba, cuando llegas igual de paseo y ponerte a cocinar y a manchar la cocina. Y bueno, lo dejas hecho, lo calientes y ya está. Sí, sí, la verdad. Bueno, vamos a decir un poquito hoy la receta del bonito. No le vamos a poner corbata, hoy lo vamos a embotar. Y bueno, es muy fácil. A ver, yo quiero decir que hay muchas maneras de ponerlo. La gente lo pone de muchas maneras. A todo el mundo le sale bueno. No quiero decir con esto que la mía sea la mejor. Nosotros estuvimos hace muchos años ya en la fábrica en Bermeo, nos dijeron así como lo ponían ellos y esa es la receta que hemos llevado siempre. No se nos ha perdido nunca en ningún tarro. Metiendo buen género y cociéndolo bien, sale bueno. Si metes malo, malo sale. O sea, el género es imprescindible, que sea bueno. O sea que vamos allá. Cogemos el bonito y se parte en rodajas gordas. Dependiendo del tamaño del tarro que quieras poner y si no se parte. Lo ponemos 100 gramos de sal por kilo de bonito. Se puede hacer una muera, pero el que no quiera complicarse la vida, que lo cubra de agua bien y luego se coge el peso del bonito que te lo damos en la pescadería y se cuenta los 100 gramos por kilo. Se le pone puerro, cebolla, pimiento rojo, una cabeza de ajos y unas zanahorias. Hay gente que no le echa verdura. A mí me gusta echarle un poquito de verdura, siempre le da su gracia. Luego le ponemos a cocer y lo tenemos, dependiendo del grosor de las tajadas, entre hora y hora y media, desde que empieza a hervir. Lo sacamos, lo dejamos que se temple un poco y lo limpiamos, porque se limpia mejor templado que frío. Porque como tiene la gelatina todavía caliente, la piel y la espina salen mucho mejor. Y luego lo metemos en los botes, lo ponemos con aceite de oliva o si no, de girasol. Si metemos de oliva, que sea suave. Yo lo pongo con aceite de girasol, sale muy rico. Pero bueno, hay gente que le gusta el aceite de oliva, pero que sea suavecito, porque si no, si es muy fuerte el aceite, sabe demasiado aceite. Y cuando lo metemos al agua otra vez en los tarros bien tapados, yo siempre digo, es mejor poner una tapa nueva que se te pierda un bote de bonito, O sea, al final es mejor gastarse un poquito en tapas y tener garantizado la cocción del bonito, que no se te salga el aceite o que se pierda cuando lo tienes en el armario. Y luego cuando empieza a hervir, una vez metido en los tarros, lo tengo 2 horas. ¿Por qué 2 horas? Porque tiene más garantía que si lo pones 1 hora. 2 horas le viene muy bien al bonito, hace muy bien el vacío, y está asegurado, y te vale para que te sobran de 2 años, de 3 años, más garantía tienes que si lo cueces una hora, ¿eh? Mm. Y eso es todo. Bueno, así. Pues habrá que preparar un buen fuego, ¿no? De esos, un buen caldero, porque claro, si no, pues te puedes eternizar, ¿no? Sí, sí, un buen caldero. El bonito es muy fácil de hacer, lo que lleva es tiempo. Porque claro, desde que lo pones a hervir, hasta que empieza a hervir ese puchero tan grande, luego lo sacas, luego lo limpias, luego lo vuelves a meter en los tarros, luego tras 2 horas hirviendo, y luego, pues bueno, a mí cuando sale de los tarros del puchero, nos gusta limpiarlos, ¿eh? Nosotros lo metemos en latas, porque tenemos una máquina para cerrar, y hay que limpiarlo después, para que en el armario luego esté bonito, ¿eh? El bonito esté bonito. Eso es, muy bien. Pues... Pero bueno, lo demás, pues eso, un buen cacharro y un buen fuego y un poco de paciencia. Sí, y buen producto, como dices tú. Y si no, se puede hacer poco a poco, que también puedes decir, bueno, hoy voy a llevarme 2 kilos y lo hago. Voy a llevarme otro día otros 2 kilos. Y te vas haciendo con unos tarritos, pues para tener para capricho para un día, ¿eh? Mm. Oye, qué bien sabe después, ¿eh? Después en... Hoy sale buenísimo. Qué maravilla. Bueno, exquisito. No tiene nada que ver como con otras cosas. Como lo hecho en casa no hay, siempre se dice. Lo está casero claro. Tiene algo especial. Sí, sí. Bueno, pues fin de semana. Eso es. Así que a disfrutar. Si no es a la playa, se coge un buen pescado y se pone al horno y ya está. Y en buena compañía todos los días y todos los fines de semana son buenos. Sí, sí, todos menos la barbacoa en la que ya sé que está prohibido hacer fuego en el monte. Así sí, que en sí, el campo, no, ¿eh? Eso hay que tener mucho cuidado. Y se lleva la tortilla hecha como antes y el pescado albardado. Exactamente. Y no pasa nada. Y así yo no hay problema. Yo me acuerdo que íbamos con mis padres al río y llevábamos la tortilla, el pescado albardado y los filetes empanados. Y nos lo pasábamos en grande. Bueno, pues hay que disfrutar, ¿eh? Sí, eso es. Ana, pues nos escuchamos la próxima semana. De acuerdo. Y ustedes ya saben, 946726207, 6207. Si quieren hablar con Ana, pues pueden hacerlo ya. Muy bien. Hasta luego, Ana. Venga, buenas tardes. Agur. Desde el 13 de julio la Diputación prohíbe el uso de fuego en todo el medio rural de Álava. La prohibición, motivada por las actuales circunstancias meteorológicas, comprende el suelo rural de cualquier clase, montes públicos o de particulares, parques naturales y provinciales y zonas de esparcimiento, incluidas las zonas habilitadas para barbacoas u otras instalaciones fijas o portátiles con el mismo fin. Contamos con tu colaboración. Arábaco Foro Aldundia, Diputación Foral de Álava. Toy Green. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C4 Picasso Tonic por 14.000 euros. Este mes con los extras de serie. Climatizador automático, Bluetooth USB, freno de estacionamiento eléctrico, regulador y limitador de velocidad. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, cielos cubiertos, 19 grados y diálogo de sirimir que ha caído esta mañana en algunos puntos, una lluvia muy poca cosa, algo más tenía que caer, pero no cae. Y mañana parece que va a mejorar el tiempo, veremos algo el sol, subirán las temperaturas, lo mismo el domingo, eso sí con nubes y sol, algunas nubes que estarán casi presentes todo el día. Parece que el lunes mejorará el tiempo, si por mejorar entendemos que será un día soleado. Bueno, el Llodio, el equipo de gobierno, celebrado junta de gobierno local, y entre otras cuestiones han aprobado una solicitud de licencia de obras para la reforma de edificios en Patricia Bilbao 1 y 11, presentada por Visesa, y también un plan especial sobre alteración de normativa urbanística para derogación de la ordenanza municipal para la ubicación de establecimientos de hostelería que generan efectos aditivos. Entre otras cuestiones. También el Grupo Bildu ofreció una rueda de prensa esta mañana, donde ha valorado su trayectoria en el gobierno municipal. Escucharemos algún detalle después, dentro de unos minutos, sobre esa intervención del Grupo Bildu que gobierna en el Ayuntamiento de Llodio. Y hablando de Llodio, la portavoz del Partido Socialista de Euskadi, Txarau Sarasua, va a presentar una moción para ser debatida en el próximo pleno del lunes día 30, en la que de nuevo el aeropuerto de Foronda estará presente. En la moción apunta que, o pide que el Ayuntamiento rechace el plan de ajuste del Ministerio de Fomento sobre Foronda e insta al diputado general a que adopte todas las iniciativas políticas e institucionales precisas ante el Gobierno de España con el fin de que el aeropuerto continúe abierto las 24 horas del día. Y hablando de actividades lúdicas y festivas, mañana sábado a las 8 de la tarde, la Foro Plaza de Orduña ofrecerá la banda de Santa Cecilia y en compañía de Erantzi Dantza Taldea un recital, un concierto de verano. En la primera parte tocarán solo la banda y la segunda en compañía de los bailes populares de Erantzi Dantza Taldea. En el descanso del concierto se disputará el primer concurso de chistes de la ciudad de Orduña, de participación libre y con premios muy atractivos, según apuntan desde el consistorio. El día festivo finalizará con una verbena a cargo de Aris Goiti a partir de las 10 de la noche. Y en Llodio los pregoneros de las fiestas, que siguen celebrando su 40 aniversario, pues ofrecerán un concierto en buena compañía, en compañía de Biotxalai de Algorta, la Coral Santa Lucía y Biotxalai, en total más de 80 voces masculinas, además en compañía del grupo de danzas y Charcundia Danza Taldea de Txistularis, ofrecerán un interesante y vistoso concierto. Será en la Plaza Alday a las 8 de la tarde, mañana sábado. En Orozco esta tarde tienen teatro de calle, este viernes y el próximo, el Udako Kale Antzerki Garoa, a partir de las 9:30 de la tarde de noche en la Plaza Zubiaur. La obra musical en este viernes, hoy, Sustraiak, de la compañía Simulacro. Recordemos que este domingo tienen cita, el domingo y el sábado, 21 y el 22, hay actividad canina en Amurrio, con la Exposición Nacional Canina, que se celebra en el Refor en su 17ª edición. Más de cerca de 500 canes, un montón de perros que vienen de todas partes, de España y de algunos países europeos. Tendrá lugar esta Exposición Nacional Canina y la víspera una monográfica del mastín del Pirineo Rottweiler a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 el sábado y el domingo durante todo el día actividad en las campas del Refor de Amurrio. Y hablando de Amurrio, recordemos también que entre los días 20 y 22 se entregarán en los bajos del ayuntamiento las invitaciones para la comida del joven de ayer de las fiestas de patronales de Amurrio. ¿Notas tus lentillas incómodas cuando estás muchas horas con ellas? ¿Sequedad? ¿Irritación? Ven ahora a Luyando Ópticos y te regalaremos gratis las nuevas lentillas Acubue Oasis. Prueba sus ventajas. Ganarás en comodidad. Luyando Ópticos, Barría 3 en Orduña, Elesondo 1 Amurrio y Pío 12 3 Laudio. Decíamos, el grupo municipal en el gobierno del Ayuntamiento de Laudio, el grupo Bildu, ha ofrecido rueda de prensa esta mañana para valorar pues el año de legislatura

pues un turismo más cercano, quedarse en el estado y, por lo tanto, pues bueno, esperamos captar pues personas que vienen de Madrid, de Barcelona, de Levante, de Castilla y León, es decir, gente que no está dispuesta a renunciar a sus vacaciones, que buscan un turismo diferente al sol y playa y precisamente por la crisis pues están evitando esos grandes viajes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí sí que somos potentes, tenemos un producto, vamos a ser diferente, nuestro, vamos a decir, banderín de enganche es el Chacolí, que es una, bueno, pues que es algo que nos diferencia y bueno, pues veremos a ver qué somos capaces de hacer. Uh-huh. Es decir, que estamos preparados, ¿no? Para que, si son 7.000, atenderlos y que en esas experiencias presentadas, pues hay empresas que prestan esos servicios, ¿no? Sí, sí, eso es. De hecho, se ha pensado en ese formato, es decir, que se puede, en la página web hay un contacto en el cual se organiza pues la actividad que se esté pensando, es decir, se puede hacer una completa, una más concreta, y hay empresas que ofertan esa posibilidad, por lo tanto sí que hemos pensado en facilitarle la vida al turista, es decir, que no llegue y se tenga que buscar todo, sino simplemente, pues básicamente una oficina de turismo en la propia web, pues con un número de teléfono de contacto ya pues se puede organizar lo que decía anteriormente, ¿no? Pues una visita a una quesería, un paseo en globo, hacer parapente, una ruta en mountain bike, utilizar el balneario Orduña, cualquier alojamiento, es decir, que bueno, está pensado un poco para facilitar la vida al turista. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a ver cuál es el resultado y dependerá también de cómo evolucione todo este asunto que nos preocupa un poco a todos. Bueno, pues la presentación de esas experiencias turísticas de Ayaraldea, que se presentó ayer en Orduña, y agradecemos al vicepresidente de Ayaratur, Hernando Lacalle, que nos haya acompañado unos minutos. Qué recasco. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Agur. Bueno, y continuando en Llodio, nos ha llegado una nota de AJPNV, la que nos comunican que han presentado una moción para su debate en el pleno del próximo lunes día 30 sobre la Escuela Municipal de Formación Profesional, y que dice, entre otras cosas, que insta al equipo de gobierno de Bildu a la suscripción de los oportunos acuerdos entre el Ayuntamiento y el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, al objeto de que el centro del audio, Lanbide Esiketako Udai Ikastetxea, Centro Municipal de Formación Profesional, se incorpore a todos los efectos al sistema de centros de titularidad de la red pública dependiente del departamento competente en materia de educación. Una moción que presentan para su debate en el pleno del lunes día 30. Vamos a acercarnos hasta a ver qué nos cuentan nuestros vecinos de Orozco. Yo soy San Pedro, Egunon. Apa, feliz, Egunon. Bueno, ¿qué tal va todo por Orozco? Bueno, va que no está mal. Va que no está mal. Bueno, además ya tienen ustedes presupuestos. Sí. No sé si podemos decir aquello de la tercera bala vencida o tenemos que ser un poco prudentes, ¿no? Porque hay algún, bueno, pues no sé si algún inconveniente por el camino. Bueno, uno más de los que está viendo desde el 21 de diciembre, que presentamos los primeros, pero bueno. En principio están aprobados y ahora pues hay un periodo de delegaciones en los que, bueno, pues cualquier vecino y en este caso supongo que hablas pues por cualquier grupo político, pues podrá presentar las alegaciones pertinentes. Uh-huh. Es decir, que hay 15 días para presentar esas alegaciones. No, yo me refería... Sí, por la falta de la Comisión Especial de Cuentas y todo. Uh-huh. que presentó el PNV, razón por la que no acudió al pleno. Bueno, me parece... Pues no sé, poco responsable no venir a un pleno extraordinario en el que se van a aprobar los presupuestos. Me parece que es hacer lo del avestruz, esconder la cabeza cuando se va a aprobar algo que no me gusta. Es así. Y luego pues ya presentar alegaciones, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión personal. Al final ellos decidieron, el DJPNU decidió no venir al pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos. Y la razón es que 48 horas antes pues no habíamos hecho una comisión especial de cuentas. Bueno, comisiones especial de cuentas hemos hecho 4 antes de ese pleno. Después, la 5ª comisión especial de cuentas se suspendió por petición de JPNV porque dijo que no tenía nada, no había nada que aportar, efectivamente, porque la anterior presentaron unas propuestas las que dijimos pues que no había dinero y bueno, y así consta el acta de esa comisión. Después, repito, que llamaron por teléfono diciendo pues que no iban a aportar nada, entonces que nos ahorramos esa última comisión especial de cuentas. Fue cuando llegamos a pleno y bueno, presentaron una enmienda a la totalidad pues por supuestas irregularidades. Se votó que no y entonces presentaron enmiendas. Y presentaron las mismas enmiendas que cuando presentaron cuando dijimos que no había dinero. Entonces dijo la interventora pues que tenía que hacer un informe de intervención. Y ese informe de intervención fue negativo, pues como ya sabíamos que iba a hacer. Entonces, en el momento que supimos que el informe era negativo, pues convocamos el pleno extraordinario pues para aprobarlo definitivamente. Y ahí fue cuando ya no acudieron y alegan pues que no se ha hecho la comisión especial de cuentas previa. Nosotros, como entendemos que no hay información nueva, porque eso ya se debatió pues como 15 días antes y se dijo que no había dinero, pues decidimos ir automáticamente, directamente a pleno. Que en el pleno es cuando pueden volver a presentar nuevamente enmiendas, pero bueno, decidieron no venir, así que se quedaron sin presentar nada. Uh-huh. Bueno, hay un recurso en el Tribunal Vasco de Cuentas, ¿no? O bueno, no sé si lo han presentado, por lo menos lo han anunciado. Bueno, pues vamos a ver en qué para todo esto. Vamos a estos asuntos de más próximos en el tiempo, que es el fin de semana, y tienen teatro, han comenzado una nueva experiencia que nos comentaba la concejala de Cultura, que bueno, si hay recursos, pues piensan que si funciona y el público lo acepta, pues se puede hacer un poquito más continuado, ¿no? Que es el teatro de calle. Sí, la verdad es que cuando se hacen actividades en esta época parece que Orozco está más o menos desierto, la gente con los niños se da de vacaciones y demás, pero la gente, los vecinos hacen lo que quieren, es ver cosas, y siempre que se han organizado actividades por estas épocas, pues funciona. Bien sean pues desde partidos de pelota o actividades de danzas o demás, funciona. Entonces pues hemos decidido hacer un teatro de calle, que era algo que nos habían pedido, pues que en Orozco no había mucho teatro, y sacarlo a la calle, que es donde ya está la gente, pues creemos que es atractivo. En principio pues va a haber hoy un teatro y la semana que viene va a haber otro, y lo que tú dices, pues mientras tengamos dinero para hacer este tipo de cosas, y estas cosas pues también son subvencionables y detrás de esas subvenciones estamos, pues vamos a probar a ver qué tal funciona. Creemos que si el tiempo acompaña, porque está un poquito nublado, esperemos que la gente responda y que a la gente sobre todo pues le guste. Hoy pues es una obra musical titulada Sustraya del grupo Simulacro, y bueno, el teatro va a ser en la plaza a las 9:30 de la noche. Uh-huh. Bueno. Y además hay fiesta, ¿no? Fiesta en Santa Marina, es unos lugares emblemáticos de Orozco, da gusto subir ahí arriba, la paz que se respira. Por cierto, ¿se sabe algo de los molinos o todavía no hay nada? Pues, de momento no sabemos nada, está la cosa parada. Sí, bueno, fiesta sí en Santa Marina, fiesta por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, porque entre fiesta, romería, día de subir al monte, pues no se sabe muy bien cómo tratarlo. Digamos romería. Yo, mira, ahí no puedo ser objetivo, como te pasa a ti, es un sitio que me encanta. Y bueno, tiene, pues no sé, tiene algo especial Santa Marina, y bueno, pues creo que no soy el único que lo piensa, porque es un sitio al que va mucha gente, a pesar pues de que ahí al final pues tenemos pocos recursos, como por ejemplo no hay ni siquiera agua, ¿no? Pero aún así pues la gente va. Gracias a que las chicas de Machinchu pues se dedican a organizar la fiesta estos últimos años, pues a pesar de que hace unos años atrás pues, ya parecía que iba perdiendo punch, ¿no? Pues ahora está cogiendo otra vez, y lo que se necesita es que haga buen tiempo para que vaya. Las actividades que nos preparan estas mujeres son desde el principio, desde la mañana, pues triquitrisa. Voy a ver allí pues haciendo un poco de música. Por encima la triqui este año la va a tocar, pues nos van a amenizar el día la gente de Orozco, la gente que está tocando la triqui en Orozco. Y bueno, luego ya a las 12 de mediodía pues nos dan una degustación de pinchos con productos de Orozco. A las 12:30 tenemos la misa. A las 2 se va a sortear una obra de Félix Picaza. La obra supongo que será una gozada, porque conociendo a Félix Picaza, pues como trabaja en madera, y demás, pues seguramente será una gozada. Y bueno, pues al final es una manera también de sacar dinero vendiendo lotería, ¿no? Para, pues, al final para rifar esta obra. Luego ya a las 2:30 las mujeres nos preparan paella, así que quien quiera puede subir, digamos, con la mano en sus bolsillos, que habrá paella al módico precio de 7 euros. Y luego ya a la tarde, para los que decidan quedarse, y si hace sol, quemarse, porque ahí seguro que alguno baja rojo, sí, pues habrá campeonato de mus. Bueno, pues es un entorno, bueno, yo creo que la comarca prácticamente todo el mundo lo conoce, y a ser posible subir andando, que es un, bueno, es una cuesta, pero bueno, tampoco es tanto, y merece la pena, el sí, paisaje, sobre todo la paz que se respira ahí arriba, y bueno, pues no sé, el paisaje también, si hace un día despejado, pues bueno, se ve todo el entorno de Orozco, del Valle de Llodio, también parte de él, en fin. Bueno, sí, bueno, la paz, esperemos justo que el domingo, pues me sea el día que menos paz haya, ¿no? Que se vea que sube gente, que se vea que, pues, el trabajo que hace, sobre todo en este caso a Machinchu, pues pues sea agradecido, ¿no? Y mira, pues por un día que no haya paz ahí arriba, que sea bienvenida, la falta de paz. Eso es, bueno, también viene bien un poquito de música y de jolgorio, que están bien las actividades que se desarrollan así al aire libre, sobre todo en la montaña. Bueno, pues nada, a pasar buen fin de semana y a ver si por lo menos el tiempo respeta esa fiesta de Santa Marina. Por lo que estoy viendo parece ser que sí, pero ya veremos a ver. Bueno, yo creo que sí. Alcalde, eskerrikasko. Eskerrikasko, soy Angelique. Pensando hacer fortuna como emigrante, me fui a otras tierras y entre las mozas una quedó llorando por mi querer. Vuélvete al caserío, no llores más, mujer. Bueno, y recordarles que este fin de semana tenemos una cita con los pregoneros de las fiestas del audio 2012, porque la Coral Santa Lucía, que además está celebrando su aniversario, su 40 aniversario, pues ha propuesto unas cuantas actividades a lo largo de todo el año. La más gruesa, por decir de alguna manera, será seguramente allá pasado el verano, pero antes, pues en la Plaza Alday, pues va a ofrecer un espectáculo que, bueno, pues un montón de voces, un montón de amigos. Félix Primo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a recordar esa actividad que va a ser, pues, bueno, más que llamativa. Sí, eso es lo que pretendemos, desde luego. Como bien recordabas tú ahora, es el 40 aniversario, somos los pregoneros, tenemos que tener presencia, o sea, ya es una obligación moral, ¿no? Tener presencia en el pueblo y con actos, como en este caso, en la calle, ¿no? No estaremos solos, como bien dices, actuaremos en la Plaza Alday mañana, sábado 21, a las 8 de la tarde, a partir de esa hora. Y actuaremos nada más y nada menos que con el Bío Chalai Algorta. O sea, nos juntamos en torno a 80-90 voces masculinas mañana cantando, con lo cual se nos va a oír y se nos va a oír bien. Desde luego que sí. Bueno, y no solamente eso, además de las voces, de la expresividad ya del propio entorno, del coro, pues estaréis acompañados de danzaris, sí, de chistularis. Eso es, estará el grupo de Itxarcundia, Danza Taldea de Llodio, acompañándonos. Entonces, pues hombre, eso siempre da, como bien decías, una mayor vistosidad, ¿no? a todo el acto. Y tendremos también chistularis, compañeros del coro en este caso, como son Coldo Ulibarri y también Maitane Zaballa, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones, pues en otras obras, ¿no? Además, que el Biochal también trae sus dancharis para otras obras y trae sus chistularios. O sea, que va a ser una cosa de lo más movida y vistosa. Sí, desde luego. Bueno, pues bueno, no sé si acostumbráis a hacer este tipo de puesta en escena, ¿no? En fin, normalmente, bueno, pues la Coral Santa Lucía interpreta música coral. Pero bueno, en este caso, pues va a ser un poco distinto, ¿no? Depende un poco también del marco, depende de qué tipo de evento se trate. Evidentemente, cuando, por ejemplo, actuamos en el Viernes de Dolores, pues se trata de música religiosa y salvo alguna cosa que pueda ser especial, pues es música coral, ya está. En todo caso, con acompañamiento de piano. Pero cuando cantamos ya lo que es, como es en el caso de mañana, un repertorio popular, porque son todo canciones conocidas por muchos de los que asistan, y como digo bien, folclore vasco en muchos casos, pues hombre, siempre tratamos de dar un punto más, ¿no? Siempre que acudimos al extranjero, por ejemplo, nos acompañan estos dos dancharis que te chistularis, perdón, que te he citado, y también suelen venir con nosotros un par de dancharis, o sea que tratamos de que cada vez sea más vistoso. También lo hemos hecho con Chalaparta en otras ocasiones. No sé, siempre tratas de innovar. Bueno, pues va a ser en el entorno de la Plaza Alday a las 8 de la tarde mañana, como dice Félix. Desde luego, bueno, pues va a ser emocionante porque, pues, en fin, 80, 90 voces, más todo el añadido de las danzas, de los chistularis, en fin, todo esto, pues va a ser, bueno, yo desde luego no lo he visto en esa puesta en escena nunca, ¿no? No, pues, hombre, aquí en Llodio, hace muchos años, precisamente cuando la coral cumplió su 25º aniversario, hicimos también en la plaza, en este caso era en la Rico Plaza, cuando todavía era la Rico Plaza anterior, no esta, que tenía otra acústica, pues hicimos allí también un espectáculo al cual acudió la Coral Manuel Iradier, también vinieron dancharis, y yo creo que desde entonces no habíamos hecho algo así en la calle, pues porque tampoco teníamos un marco al aire libre donde poder llevarlo adelante, ¿no? Ahora en la Plaza Alday pues tenemos esa zona cubierta que nos permite poder hacerlo, que si por cualquier circunstancia el tiempo no acompañara, se pusiera a llover, pues hombre, tanto nosotros como el público, y los que a nosotros nos preocupa es el público, están a cubierto. Y eso es una garantía. Y además es un sitio que tiene buena acústica, la Plaza Alday. La bóveda que se ha puesto, la verdad es que permite cantar a gusto. Bueno, pues será un buen momento para estar ahí con tranquilidad, sentados. Bueno, no sé, supongo que habrá alguna posibilidad de... Sí. ¿Eh? Habrá unas... nos han dicho entre 200 y 300 sillas, o sea, sí. Sí, porque, bueno, pues este tipo de actividad, de este tipo de asistencia a un, bueno, pues a escuchar un coro, en fin, pues requiere de un poco de tranquilidad y de si es posible, comodidad, ¿no? Sí, siempre se disfruta mejor, ¿no? Por supuesto. Bueno, por lo demás, pues caminando hacia agosto y, bueno, pues no sé si cada vez con más nervios o como... Con más ganas. Con más ganas, caminando ya hacia el pregón, que cuando nos lo comunicaron oficialmente en junio, decir, bueno, todavía de aquí a agosto parece como que... Que queda está mucho. Ahí, está ahí, está sí, encima. Sí. El pregón está hecho, está... vamos, ya estructurado perfectamente cómo va a ser las diferentes partes del mismo, las diferentes colaboraciones de las cuales vamos a disfrutar, e incluso ya hemos hecho algún ensayo del mismo, pero bueno, lo que vamos a aprovechar es, una vez que pase el concierto de mañana, pues meternos de lleno con el pregón, porque para nosotros es una actuación más, es el pregón, pero en realidad es una actuación más, tal y como lo tenemos estructurado. Sí, pero muy especial, ¿no? Sí, muy porque especial. Por supuesto va a haber música, no va a ser un concierto, pero sí va a ser un espectáculo, o al menos eso pretendemos. Claro, bueno, pues allí lo veremos porque quieren, se supone, nos imaginamos lo de la música, sí. Pero quizás otras, algo más que tienen preparado, pues no lo imaginamos, algo más lo veremos allí precisamente, pero bueno, sí que van a ser, ya lo comentaste, protagonistas precisamente las cuatro componentes del coro que llevan más años. Claro. Y que de alguna manera, bueno, pues estarán ahí en delante, ¿no? Claro, es que contamos con cuatro pioneros, con cuatro compañeros que están desde el primer momento en el coro y que continúan en él. Y lo lógico, siempre nos ha parecido, en cuanto supimos lo que íbamos en los pregoneros, es que ellos tuvieran ese protagonismo. Se lo planteamos y dijeron, no, que sí, que para ellos era un orgullo, ¿no? El poder ser ellos quienes lo llevaran a cabo. Entonces, ellos eran los protagonistas. Muy bien, pues ese tiempo llegará, porque todo llega, como ven, y todo pasa. Así que lo importante es que llegue y que pase. Así es, no, pero está enseguida, está ahí a la vista ya. Sí, sí. De momento, mañana, 8 de la tarde, en la carpa de la Plaza Alday, en el audio tienen una posibilidad de escuchar pues todo ese montón de voces de la Coral Santa Lucía, del Biochalay de Algorta, en compañía del grupo de danzas y Charcundia, de los Chistularis. Y bueno, pues será un buen momento y además emocionante, seguro. Sí, sin duda. Feliz Primo, pues muy amable por atendernos como siempre. No, muchas gracias. Y vosotros, okay. Mucha suerte. Es que ricasco. Agur. Agur.